en etapas, alternadamente entre el surgimiento y decadencia de las civilizaciones. Ha habido aisladamente casos en donde el hombre se sumergió por épocas en la oscuridad y el ostracismo, pero después de un tiempo y a través del avance en la ciencia y tecnología, los hombres superaron esas fases y hoy en día podemos decir que es una civilización planetaria adelantada y progresista. Podemos decir que hoy ustedes se encuentran 50% despiertos en todo el planeta. Falta completar los otros 50% para decir que el despertar consciente es general. 129. Existen los espíritus de la naturaleza. No los podríamos llamar espíritus, este término corresponde exclusivamente cuando nos referimos a la energía pensamiento elevada. Las energías de la naturaleza existen, ellas están encargadas y son responsables por el buen funcionamiento de la naturaleza. Podríamos decir comparativamente, que son los elementos, componentes y más, cuyo trabajo consiste en mantener el cuerpo denso del ser uno funcionando bien. Veamos un ejemplo comparativo, si se tratase del cuerpo material de ustedes, podríamos decir que las energías de la naturaleza serían, las enzimas, los jugos gástricos, moléculas, carbohidratos, azúcares, minerales, calcio, etc. los cuales se encargan de producir en el sistema digestivo una excelente digestión. El planeta Tera tiene las energías que están siempre limpiando, digiriendo y distribuyendo a la energía, conduciéndola a los lugares que le corresponde. 130. Porque estas energías se presentan como duendes, hadas, gomos y otras figuras que pueden ser a veces bellas u horrorosas, las cuales están representadas muchas veces en nuestra literatura y en la historia. Las energías pensamientos que están hasta hoy en día, girando una y otra vez en el cerebro del hombre son símbolos, que nosotros los eremitas, les colocamos en la época en que ustedes comenzaron a aprender y correlacionar el lenguaje. La enseñanza consistía en representar figuras, sonidos guturales o dibujos, les enseñamos cómo hoy ustedes lo hacen con los niños, así comenzaron a comunicarse. Al principio imitaban a la naturaleza, llámese el reino animal o vegetal y a través de ellos, expresaban lo agradable y desagradable, por ejemplo, las figuras eran bellas o feas, los sonidos eran suaves o eran fuertes gritos y por último, los dibujos eran serenos o representaban actos desagradables. Los griegos transmitieron el conocimiento universal en sus grandes escritos mitológicos, expresados totalmente en símbolos que nosotros les enseñamos. Hoy en día ese legado importante no ha sido comprendido en su profundidad. Los estudiosos actuales de la historia no han alcanzado a describir ni entender el inmenso tesoro escondido en sus páginas, simplemente lo han clasificado y